Espacios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Bueno, estamos acá en AM1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Le recordamos a la gente que podrá volver a escuchar nuestro programa, aquel que se lo ha perdido, aquel que no lo pudo escuchar, puede entrar a nuestra página www.consorciostv.com.ar y ahí podrá volver a escuchar todos los programas emitidos durante nuestros meses anteriores y, por supuesto, el de hoy. Gustavo Karcher, ¿estás ahí? Estoy acá. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, Gustavo, hablaba, pero quién mejor que vos te presentes a la gente, hablaba en tu doble rol de administrador de consorcios y asociación o sitio online de defensa del consorcista, ¿es así? Sí. Sitio online. Sitio online. Sitio online, es muy muy pretencioso lo de asociación. Bien, me encantó el lema, ¿no? Con la ley todo, sin la ley nada, dice tu lema, ¿verdad? Sí, exacto. Es así, bueno. Jorge, ¿qué tema? Gustavo, ¿qué tema, no? El tema de la ley, esto que decís con la ley todo, sin la ley nada. ¿Qué, si te parece, después vamos a ir entrando en detalle puntualmente en estos ítems, pero... Ley 3254, ¿qué te dice? ¿Qué te repercute? ¿Qué opinás? ¿Qué opino? Tengo muchas opiniones. A ver. Vamos a empezar por una. A ver. Desde el punto de vista administrativo para nosotros los administradores, los que hacemos las cosas bien o pretendemos hacerlas bien, ¿sí? No fue nada relevante, nada nuevo. ¿Sí? Comparto. Compartimos. Artículo que habla de la liquidación de expensas, yo ya lo venía practicando, tomando en cuenta las normas IRAM, que ya existían mucho antes, incorporando cosas propias, porque soy un creativo de por naturaleza. Y el mandato, por ejemplo, algo que digamos que... Yo en mis liquidaciones agrego cosas que ni siquiera las pide la ley, como por ejemplo la fecha de vencimiento de la 257, de la recarga de los matafuegos, de los seguros, el mandato también. La vigencia del mandato. Sí. Tal fecha, muchachos, acuérdense que me tienen que tocar el pito y hacerme acordar, por si me olvido, de que tengo que llamar a asamblea. O sea, que desde ese punto de vista vos crees que la 3254, como arrancó, no movió el amperímetro, por decirlo... No, lo que vi... acá vamos a lo que vos dijiste, asociación, que yo te dije es muy muy muy pretencioso. Yo hace 8 o 9 años que estoy con este proyecto, creo que comencé en el 2007 en realidad. Y me asesoro a gente, que así fue como comencé, de todas partes de la Argentina, una cosa muy muy rara, y me di cuenta que las expectativas de por lo menos los porteños, a la cual le cabe la 941, era más esperando que se tomaran cartas en el asunto desde el punto de vista penal con los malos administradores. Vos sabés muy bien que la 941 pasa por el costado de lo penal, no es interés de esa ley. De ahí ahora voy a hablar desde el otro ángulo. Para mí es una ley inventada para recaudar información, una ley que trabaja para el fisco, una ley puente, yo la llamé en su momento que tenía troyanos legales, una ley puente a través de la cual, a través nuestro, a través de las obligaciones impuestas al administrador en su ordenamiento administrativo... ¿Estás hablando de la 941? Estoy hablando de la 941 modificada por la 3254 y por toda la parafernalia pretoriana desde defensa del consumidor que se está haciendo grandes negociados a mi punto de vista, exigiendo cosas que para algunos es importante, para otros es intrascendente. Por ejemplo, el certificado de edificio seguro. Yo tengo certificación en edificios que cumplí perfectamente con todo, que desde el punto de vista de edificio seguro no lo son. ¿entendés? Es decir, tienen problemas de gas, problemas de agua, cosas que no te lo exige el certificado. Espero sí, no estar ayudando giles, ¿no? Seguro en los ítems que ellos contemplan y que en algún punto arbitrariamente determinaron que eran esos y no otros, ¿no? Sí, porque aparte, ¿desde dónde se basan para decidir que esos son lo que determinan un edificio seguro? Y además a veces de difícil cumplimiento, el tema de los planes de evacuación, ¿no? Es decir, hay normativas como que se contraponen, tales así que distintos articulados de la 3254 debieron dar marcha atrás o debieron, digamos, requerir modificaciones que después quedaron en la nada, ¿no? Sí, yo lo que le reclamo mira, justo hoy mi señora me hacía un comentario y le decía, mira, ¿sabe cuál es el problema de la ley 941, la 3254 y toda la expectativa que generó? Por ejemplo, y esto lo debes padecer vos cuando tenés que tomar un nuevo consorcio que rajaron a patada al administrador por X razones, o sea, conclusión, mal administrador, y pasalas de Caín con un supuesto colega, ¿sí? Que te niega la información, que no te quiera dar la documentación, que te encontrás que cuando te la da el tipo se lo fumó en pipa, y como la gente es inocente al hecho de cómo se administra o no les quiere dar información, después se encuentran con un año, dos o tres de plata que se tragó o no pagó porque no tenía fondos y nadie lo supo, con el tema del encargado o los encargados. Digo, endeudó al consorcio sin el aval de ellos, ¿no? Sin el aval, con la anuencia en algunos casos, porque vamos a ser sinceros, sí, lo que veo, ¿no?, que hay mucha complicidad y mucha victimización. ¿Sí? Hay muchos consorcios que son cómplices de esas malas administraciones en tanto y en cuanto no le toquen las expensas. Y después viene la historia de llorar sobre la leche derramada. O tengan más bajos honorarios, ¿no? Que muchas veces la gente pone el ojo ahí, en algunos casos razonablemente y en otros no. Bajas expensas. Pero para no irnos del eje de la 3254, si te parece bien, Gustavo. ¿Cómo? Para no irnos del eje de lo que veníamos hablando de la 3254, ¿cómo...? En principio la ley, vos me venías relatando el inicio, que en principio la ley tal cual como salió no te movía demasiado del amperímetro de lo que uno venía haciendo habitualmente. Y entonces, ¿cómo sigue la historia? Vos fijate que si te pones el arcinito, ¿sí? Otra de las grandes expectativas de la gente con la 3254 era el tema de la modificación del mandato de un administrador cuando los tipos se lo quieren sacar de encima. Tal cual. Y como no puede, porque no es que no quiso, no puede, ¿sí?, contravenir lo que ya está en el Código Civil, no puede contravenir lo que está en el 13.512, no puede contravenir lo que está en los reglamentos, así sea nefasto, lo único que hizo fue decir, bueno, acá hay un pequeño agujerito, bueno, lo pueden tapar de esta manera, pero ese agujerito es un 1% de las veces que se da de esa manera. Entonces, la gente, yo vi que empezó a ilusionarse, imaginaba una realidad que la ley no expresaba, con el tema de la minoría para votar, el mínimo quórum, que después salió Gallo a plantear una postura con la interpretación personal del mínimo quórum que entiende él, que yo no la comparto bajo ningún punto de vista. Y la gente inventaba cosas. A mí me ha pasado cosas rarísimas en los consorcios en la cual me venían con teorías que yo decía, pero si en la ley no dice eso. Y la gente interpretaba cosas particulares. Entonces, cuando una ley te genera esa ambigüedad, muy sustancial no es. ¿Entendés? Es decir, está poniendo más, digamos, el imaginario de la gente sobre una ley que en realidad no sirvió para nada, si te pones a pensar. Recién hablaba el doctor Cingolani, Lisandro, creo que lo conoces. Sí, lo conozco. Respecto de que la ley 3254, tal como salió, adolecía de cierta técnica legal precisa que dio lugar a que después hubiese disposiciones o que fueran directamente atacadas desde lo legal y en muchos casos bajadas, si vale el término, de la expectativa que originó, por ejemplo, el tema del seguro, que arrancó siendo un seguro profesional, después terminó siendo un seguro de caución y ahora terminó siendo un seguro de la nada. De la nada, pero sin embargo hoy, justamente hoy, una productora de seguro me hizo el comentario de que le habían pedido un seguro, sí, de acuerdo a la 3254. Entonces me preguntaba, ¿está en vigencia o no está en vigencia? Porque al final uno nunca sabe si lo real es real o sigue siendo parte del imaginario. Sí, creo que iba a salir una disposición de defensa del consumidor diciendo que, que iba a quedar sin efecto. Bueno, debería salir, ¿no? Porque te digo que alguien se lo pidió y era mucha guita lo que le planteaban, ¿eh? Sí, vos sabés que, mira, yo te digo, por ejemplo, un seguro de caución por 25.000 pesos de una compañía de seguros X por el tema de corredor inmobiliario, pagué 360 pesos por 3 años. Por tres años. Si hubiese algún tipo de seguro de este tipo, pero por supuesto que uno lo tomaría con muchísimo gusto y los consorcistas sentirían de alguna manera tener cierta cobertura. Pero en este caso también fue, digamos, un artículo que terminó defraudando la expectativa de la gente, ¿no? Sí, defrauda a la gente. Aparte hay una parte también que yo cuestiono con el tema de la titularidad de la cuenta. Yo no comparto, sin embargo en un principio fue uno de los que patrocinaba compartir la cuenta, pero la experiencia me enseñó que tenía que cambiar la mirada, la posición. Yo tuve problemas muy graves al compartir la cuenta bancaria con propietarios, ¿sí? Uno que me bloqueó una autorización de una transferencia para pagar los sueldos porque el tipo tenía una interna conmigo. Le tuve que mandar carta de documento, amenazarlo de iniciarle acciones penales, terminaron echándome el consorcio a mí al final, porque armó toda una interna él en contra mío. En otro consorcio, sin este cariz negativo, la pobre chica estaba embarazada, si la internaron de urgencia, y yo me quedé mirando el cielo y las estrellas. Porque, ¿entendés el riesgo que esto implica? Pero aparte, si vos te pones a hilar finito, esa persona está coadministrando. Y va contra la ley 13.502, el Código Civil, todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, vos sos el único administrador. Claro, y los propios reglamentos de copropiedad. Yo creo que en ese sentido a veces da resultado que en todo caso sean los miembros del Consejo de Administración los que firmen, no con firma conjunta, o firman ellos o firma uno, pero la realidad es que, como vos bien decís, toda la artillería legal que hay indica que sería el administrador el que tiene la representación legal para poder firmar en representación del consorcio y no un miembro del Consejo de Administración. En el mejor de los casos, si quiere, en la práctica suele suceder que muchas veces el Consejo de Administración puede reservarse la chequera y de esa manera puede, digamos, ir autorizando los cheques que correspondan y que el administrador le indique que hay que firmar. Pero no, yo no comparto ese criterio, Jorge. No, yo no lo comparto. Te estoy diciendo que en la práctica puede que muchos consorcios se muevan así. Sí, es un ejercicio de poder. Hay una cosa de la cual, esto una vez lo charlábamos con Lois, ¿sí? ¿Sí? En un café de por medio, el tema de la humanización que le reclamamos ambos a todo lo que es la ley de propiedad horizontal. Ahora justamente iba a dar unas charlas al respecto tocando ese tema. Carece ese aspecto. Y dentro de ese aspecto, yo observo que hay toda una cuestión de poder que se da dentro de los consorcios, que está muy involucrado a veces los miembros de los consejos de administración. Yo, por suerte, hasta ahora tengo buena relación con el consejo, no con todos los personajes, pero sí con todos los consejos. Y ahí donde yo veo dos o tres que me empiezan a molestar, yo presento la renuncia. Soy un tipo que no me gusta discutir, no me gusta pelear por el poder. Pero el poder, si por naturaleza, por derecho jurídico, lo tengo yo. Entonces, yo soy muy celoso de mi trabajo, porque sé que trabajo bien y quiero trabajar mejor. Entonces, si vos trabajás bien y cumplís el reglamento y cumplís la ley, flaco, a fin de año presentás las cosas como corresponden, y si le gusta bien, y si no le gusta, cada quien se dará las urras. Entonces yo no acepto ninguna cosa rara, porque ¿cómo surge la relación entre mandante y mandatario? Es un acto de buena fe. Entonces, yo no te puedo contratar a vos, Jorge, para barrer si te escondo la escoba. Si la escoba cada vez que vas a agarrar, me tenés que pedir permiso. ¿Sí, entendés? Sí, entonces no hay una relación de confianza mutua, entonces buscate otra persona. Yo te entiendo. Ahora, Gustavo, vos no crees, por supuesto que tu planteo es absolutamente razonable, lógico y lo comparto, pero digo, vos no crees que en algún punto esta desconfianza que tienen los consorcistas respecto de nuestras gestiones, y no se puede, por supuesto, generalizar, pero vos no crees que también tiene que ver producto de que somos nosotros los que muchas veces damos lugar a que el consorcista desconfíe del manejo del dinero o del manejo del consorcio en sí. Digo, la experiencia a mí me enseña, porque yo atiendo las dos caras del negocio, yo atiendo las dos ventanillas del kiosco, atiendo a la gente, te decía, asesorándola, recibiendo gente, yendo a los lugares, yo voy a asesorar a los edificios, charlo con la gente, me gusta verle la cara, ¿sí? Ver el edificio, veo mucha actuación, mucha mentira. ¿De mucha parte mentira, de quién? ¿Mucha mentira de parte de quién? Del propietario, mucha complicidad implícita. Negligencia, la palabra clave es negligencia. Hoy justamente una persona me decía, sí, porque lo queremos rajar al administrador porque descubrimos que hace 2 años que no aporta. ¿Y vos tardaste 2 años en darte cuenta que el tipo no aporta? ¿Que la liquidación de expensas a vos no te lo estaba reflejando? ¿No podías agarrar el quill y buscar directamente por internet? Hay comodidad. Yo siempre digo que... Igualmente, Gustavo, perdóname que yo difiera un poco con tu punto de vista. Yo creo que cuando uno va al médico, a mí no se me ocurre mirar en internet lo que significa la droga X para la enfermedad X. Se supone que el profesional es quien me diagnosticó y me medicó correctamente. Mal Jorge Ferreira. Yo no puedo estar controlando lo que hace un arquitecto, un ingeniero, o bueno, está bien, son puntos de vista. Por lo que te quiero digo. Decir es que muchas veces el consorcista no entiende, no tiene por qué entender, no tiene por qué estar detrás del administrador. Se supone que somos profesionales y somos de por sí honestos y somos de por sí probos en nuestra gestión. De manera que mucha gente no sabe, ni creo que le corresponda tener que estar controlando estrictamente lo que hace el administrador. Sí, bueno, pero no te olvides que vos sos el mandante en parte, o digamos, no como per sujeto, sino como parte de un sujeto jurídico llamado consorcio. Yo creo que el ser humano no puede evadir la responsabilidad, ¿sí?, de todos sus actos cuando se trata del patrimonio. Vos tenés que cuidar tu patrimonio. La ignorancia y la mala información corre por tu cuenta. Corre por tu cuenta. Entonces, yo comencé todo esto como copropietario, ¿entendés? Y un día, en un sábado de la tarde, agarré una liquidación. Yo siempre, y un acto negligente y responsable mío, siempre me apoyé mi esposa, así que trabaja en un estudio contable, ella llevaba toda la parte contable. Un día se me dio por mí una liquidación y me di cuenta que el administrador, excelente persona, estaba poniendo guita por nosotros porque no teníamos fondos y él nos había dicho que los fondos no alcanzaban y como nosotros éramos nuevos en el consejo, dijimos, mirá, no quiero que nos vean mal, bueno, perfecto, y puso la plata él, mal él, mal nosotros, mal todos. Entonces, cuando me di cuenta, por revisar la liquidación y lo llamé, él me explicó lo que yo tendría que haberme dado cuenta desde antes. Entonces, hay una cuestión de comodidad, ¿sí?, de los sujetos, porque en un consorcio no vive un solo sujeto. Ahí yo te diría, hay un problema de negligencia por uno solo. Es un conjunto. Entonces, si en el conjunto 2 o 3 tipos que se dan cuenta, porque aparte pasa eso en los consorcios, cuando 2 o 3 descubren que las cosas no están mal, encima lo tratan mal a esta persona y la tratan mal y la descalifican y la satanizan. Porque eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo te digo que hay mucha gente que realmente se pone la camiseta del consorcio, se rompe el alma por el consorcio y en las asambleas los tratan para el demonio, los tratan de loco y dicen dejate de jorobar, vos no lo único que te gusta es jorobar y terminan siendo todos cómplices de un mal administrador y en contra de un tipo. Te digo porque yo asesoro gente que viene con cosas que me lo ponen sobre la mesa y no puedo creer que siga administrando ese tipo y no puedo creer que siga administrando con el aval que le dan los propietarios, que en definitiva, en vez de ir a la asamblea, sí van 2 o 3 gatos locos, vos lo sabes muy bien. ¿Algún colega alguna vez refirió que los consorcios tienen los administradores que se merecen? Gustavo, ¿Qué opinión tenés sobre el tema de paritarias? Que vos en tu sitio online tenés escrito una opinión interesante sobre el tema de paritarias, pero contale un poquitito a la gente. Primero, contale cuál es el sitio online donde la gente puede entrar como para ver y poder contactarse contigo. www.losconsorcistas.com.ar. www.losconsorcistas.com.ar. Respecto de paritarias concretamente, como vos decís, al pan pan y al vino vino, que dame un, digamos, tu las tu paritarias opinión, ¿qué está pasando? Las paritarias, vos sabés que surgen con Mussolini. O sea que ya tiene una naturaleza muy particular, sí, en la cual se hace una negociación entre el gremio, la patronal y el Estado. Hasta ahí no parece. Hasta ahí estamos todos contentos, porque bueno, no le podemos decir porque surgió con Mussolini es una porquería, ¿viste? Pero tengamos en cuenta que surgió con Mussolini en base a un contexto histórico determinado. Hoy por hoy se asume universalmente, ¿ok? Ahora, el gremio, dije yo, sí, dije el gremio. El gremio representa a alguien, es un actor que representa a un colectivo. ¿Quién representa legítimamente a los consorcistas, a los copropietarios? ¿Quién? Los representantes legales, los administradores. Por definición, por ausencia de una figura más consistente que permita agrupar de una manera democrática y colectiva a los consorcistas. Hoy por hoy no hay esa figura aceitada. Por default lo representan las cámaras de administradores, que en definitiva encima las cámaras son unas minorías sustentadas por otras minorías. O sea, una mayoría de color rojo está representada por una minoría de color amarillo, que al mismo tiempo está sustentada por una mínima minoría de cada uno de los amarillos. ¿Vos crees que las asociaciones de administradores están de alguna manera influenciadas por el sindicato? Es decir, que el sindicato no negocia con nadie, simplemente le firma lo que el sindicato pone arriba de la mesa. Mira, yo te hubiera creído que eran inocentes si no hubieran aparecido con lo del Seracar. Ahí te la pongo en duda, ¿eh? Que haya buena voluntad y desinterés y etcétera, etcétera. Bueno, ponele palabras. Es decir, el Seracar evidenció qué. Que hay una connivencia. Yo no lo puedo decir. Se cae de Maduro, lo dice cualquiera. Es decir, yo soy un tipo muy estricto. Si yo soy verde, ¿sí? Trato de demostrar que soy verde. Y trató de ser verde y que los demás comprueben que soy verde, pero no puedo decir que soy verde y vos me sacás una foto y aparezco rojo o amarillo. ¿Entendés? Es decir, si vos representás a un sector determinado, ¿sí? Tenés que ser coherente. Yo lo que no veo es la coherencia, pero no veo coherencia en nada, ni en los consorcistas, ni en los administradores, ni en la Cámara, ni en la ley. Yo veo mucha incoherencia. Y eso genera mucho daño en el cuerpo social. Recién manifestaba Jorge Hernández, que entiendo lo conoces, presidente de FRA, sí. Él comentaba de que estas nuevas modificatorias del Código Civil apuntando al derecho real de los consorcios iba a terminar, digamos, derogándose la 3254 y que ya no tenía sentido seguir remando en pos de la 3254, que próximamente cuando se termine redactando estas modificaciones al Código Civil directamente van a encuadrar al administrador dentro del mandatario y que es, digamos, como originalmente nosotros tenemos nuestra función como administradores y que la 354 iba digamos, a caerse. ¿Cómo lo ves vos? Mira, un problema ontológico que tiene el ser humano es confundir las expresiones de deseo con realidades. Jorge Hernández, sí, es una persona que tiene una manera de decir las cosas que merecen una segunda lectura. De lo que vos estás citando que él dijo, yo interpreto que es más una expresión de deseo que un resultado de una ecuación lógica. Sí, leyendo este proyecto de unificación del Código Civil con el Código de Comercio, yo tenía una gran expectativa, Jorge, te voy a ser sincero. Porque son hechos históricos que uno tiene que saber aprovechar. A mí me dio una gran desilusión. A mí me dio una gran desilusión cuando me encontré con esa unificación de código muy mediocre, como lo han encarado. Por ejemplo, la figura de la propiedad horizontal, si bien la incluyen, es más carenciada que pobre. se le han perdido algunos elementos que eran clásicos. El mismo Jorge Hernández lo citó la vez pasada e invitó a un concurso al respecto. ¿Quién descubría dos figuras históricas? Por eso no lo voy a decir ahora, para que no pinchar el concurso. Pero yo mismo me he dado cuenta, y eso que yo soy un neófito en determinados temas. Por ejemplo, yo tengo una gran expectativa con el Código Civil, que apareciera, la Argentina se pusiera los pantalones largos y asumiera, como otros códigos civiles de otros países, la inexistencia del acto jurídico. ¿Entendés? Yo tengo un caso jurídico en un consorcio en la cual los actores que debían estar no estuvieron, fue en representación de esos actores, el administrador se hizo todo un mamarracho, no dio el quórum, no dio la mayoría, y sin embargo el mediador, que para mí la persona que terminó siendo abogado, debería haber sabido todo esto, y los dos abogados que fueron en representación del consorcio junto con el abogado, el administrador que me antecedía, homologaron un acuerdo que es absurdo, a beneficio de un local, ¿sí?, que decía que el reglamento interpretaba una cosa y el reglamento es claro. Es decir, y eso ya vos sabés que tiene cuerpo, digamos, carácter de sentencia. Entonces, una buena defensa es decir, bueno, macanudo, acá yo demuestro jurídicamente que hay una inexistencia jurídica, es decir, no tuvieron todos los actores. Sin embargo, para la ley argentina, esa figura no existe. Entonces, yo tenía una gran expectativa, como eso, te lo doy un solo ejemplo, ¿no?, con el Código Civil, sin embargo no existe, entonces dije, que es más de lo mismo. Gustavo, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión respecto de la creación de un colegio público de administradores? Yo fui uno de los primeros que lo combatió como consorcista, cuando anduve un tramo de mi vida como consorcista, asesorando y administrando, me di cuenta que un colegio hoy por hoy es imprescindible. ¿Por qué? Porque yo voy por la profesionalización del administrador. Ahora, yo lo comparto totalmente y he dicho hasta el cansancio que me parece que ambicionar la creación de un colegio público de administradores sería fantástico. Ahora digo, yo pongo en cuestionamiento si este es el momento político institucional como para poder conformar un colegio público de administradores, porque convengamos que la primera, digamos, pregunta que surge es ¿quién va a manejar ese colegio público de administradores? Convengamos de que realmente la influencia que tiene el sindicato de encargado de edificios sobre las instituciones que hoy, entre comillas, nos representan, digamos, la sospecha que tiene muchas veces tanto el propio consorcista como muchos administradores, es que esto va a terminar siendo una posición de lobby de los administradores con la, digamos, con el sindicato detrás, con lo cual no solamente despierta muchos recelos de parte de los consorcistas, sino que a mí me preocupa quién va a manejar ese colegio público, porque vos fíjate, yo no sé, pero dame tu opinión respecto de las asociaciones hoy que representan a los consorcistas. Ayer es una cámara que está sospechada a los administradores, perdón, te corrijo. ¿Qué dije? Consorcista. Ah, no, perdón, de los administradores. Ayer, que representa a los administradores, pero que es una cámara directamente ligada al sindicato. UADI, que no existe, son 5 personas. Y CAPAI, que digamos que de alguna manera es un poco más la institución, que también ha estado, digamos, vilipendiada y relacionada con injerencias que puede tener el sindicato. Entonces, ¿quién va a manejar el Colegio Público de Administradores? Bueno, yo te voy a hacer un comentario filosófico y personal. Voy a apelar a tu... Voy a hacer terapia, digamos, a micrófono abierto. Dale, dale. ¿Sí? Y además tenemos, recurro a tu experiencia de medios, que tenemos 2 minutos, dale. Perfecto. Bueno, de chico siempre pedía algo y me decían no es el momento. Nunca era el momento. Entonces, un día, sí, yo estaba en el Tigre, y yo quería nadar, pero viste, nunca era el momento. Entonces mi viejo agarró, me dijo, ¿vos querés nadar? Me cazó una piedra, un brazo y me tiró en medio del Paraná. Acá bien, estamos hablando, o sea, sobreviví, no me ahogué. El momento es el momento, Jorge. ¿Vos creés que este podría ser un momento? Yo creo que cualquier momento es el momento si hay voluntad de hacer las cosas. Yo no creo en lo políticamente correcto, sí, ni en lo acertadamente justo. el momento es el momento, es un poquitito de las cosas que yo leo de Zen y que me nutre mucho en la vida. Es decir, el momento es el momento, el momento es en que vos sí tomás la decisión de pegar el salto hacia el abismo. Después, arreglate como puedas. El corporativismo, vos sabés que yo soy un gran enemigo del corporativismo. Es decir, es inevitable. Ahora, lo que sí se puede hacer es crear elementos sociales que permitan ponerle una malla de contención y obligarlo a que se transparente cada acto administrativo de cada cualquier institución. Porque si te pones a pensar, los clubes de fútbol, hay un corporativismo para arriba y un corporativismo para abajo. ¿Vos no crees que sería previo, que sería necesario, que primero hubiese una carrera universitaria con profesionales como tales, y recién a partir de ahí sí la implementación del colegio? Sí, yo creo que, mira, la experiencia, vuelvo otra vez de terapia a micrófono abierto, siempre estamos superponiendo un acto a otro. Es decir, la carreta con los burros, es la carreta con los burros. Los burros sin la carreta no es una carreta con burro, ¿sí? La carreta sin burro no es una carreta con burro. Es decir, a mí me interesa que haya burros y que haya carreta. ¿Entendés? Gustavo, para mí tiene que haber una profesionalización ya, en este momento. Y un colegio ya, en este momento, que te permita, ¿sí?, tener, digamos, una representación legítima. Gustavo, nos ha quedado exiguo el tiempo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte y seguramente, viendo que sos un conocedor del tema, que tenés opinión propia y que te gusta la profesión, te voy a invitar un día para que vengas acá al programa y podamos discutir estos y otros temas relacionados con la propiedad horizontal. ¿Te parece? Buenísimo, te agradezco la invitación. Gustavo, te mando un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, y gracias por llamarme. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y a nuestros queridos oyentes les decimos que pueden volver a entrar a la página nuestra www.consorciostv.com.ar y escuchar nuestro programa. Un abrazo grande y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves 16 horas.